Todos sabemos que la Tierra es una escuela difícil. ¿Pero entonces el cuerpo humano no es un anfitrión fácil para el alma? R, hay formas de vida más fáciles que tienen menos conflictos consigo mismas. P, ¿cómo sabes eso si tu alma no ha estado en otras formas de vida? Después de proporcionar una introducción apropiada para el tema, TC empezó a hablarme de una pequeña criatura voladora que vivía en un ambiente extraño en un mundo que estaba muriendo y donde era difícil respirar. Por sus descripciones, el sol de este planeta estaba entrando en un estado de nova. Hablaba entrecortadamente y su respiración era rápida. TC dijo que en este mundo vivía en una jungla húmeda con un cielo nocturno tan lleno de estrellas que no se distinguía oscuridad entre ellas. Me dio la impresión de estar situado cerca del centro de la galaxia, quizás la nuestra. También me dijo que su breve estancia en este mundo había ocurrido cuando ella era un alma todavía muy joven y Kumara era su guía. Después que ese mundo no pudo albergar vida por más tiempo, ambas vinieron a la Tierra para seguir trabajando juntas. Me dijo que existía cierto parentesco entre la evolución mental de la vida en la Tierra y lo que ella había experimentado anteriormente. Esta raza de gente voladora empezó siendo un grupo de seres asustados, aislados y peligrosos los unos para con los otros. Además allí, como en la Tierra, las alianzas entre familias eran muy importantes y representaban la expresión de la lealtad y la devoción. Cuando iba a concluir esta línea de interrogatorio, surgió una idea nueva. ¿Qué crees que ha habido otras almas en la Tierra que han vivido otras vidas físicas en este mundo que murió? R. No contesta, pero después la respuesta parece imposible de frenar. De hecho, he conocido a uno. P. ¿Bajo qué circunstancias? R. Ri, hace poco conocí a un hombre en una fiesta. Él me reconoció, no físicamente sino mentalmente. Fue un encuentro muy extraño. Me cogió desprevenida cuando se acercó a mí y tomó mi mano. Yo creía que estaba empujándome cuando de repente dijo que me conocía. P. ¿Y después qué ocurrió? R. Suavemente estaba aturdida, lo cual es algo raro en mí. Yo sabía que había algo entre nosotros. Creí que era algo sexual, pero ahora lo veo claramente. Era. Ikak. Pronuncia este nombre con un chasquido gutural. Me dijo que una vez habíamos estado juntos en un lugar muy lejano, y que había allí otros dos más. ¿P dijo algo más sobre ellos? R. Débilmente no. Me preguntó. Si debería reconocerlos. ¿P mencionó Ikak algo más sobre vuestra anterior relación en ese mundo? R. No. Se dio cuenta de que yo estaba confundida. De todos modos yo no sabía de qué estaba hablando. ¿P cómo podía él ser consciente de este planeta cuando tú no lo eras? R. Confundida él está, por delante de mí, conoce a Kumara. Más para ella que para mí, ¿qué está haciendo aquí? R. Se ríe otra vez, creía que estaba intentando seducirme. Fue muy extraño porque yo me sentía atraída por él. Me dijo que yo era muy atractiva, y esto es algo que los hombres no me dicen muy a menudo. Me vinieron a la mente imágenes en las que veía que habíamos estado juntos antes como fragmentos de un sueño. ¿P cómo terminó tu conversación con este hombre? R. Él se dio cuenta de mi incomodidad. Supongo que creyó que sería mejor que no tuviéramos más contacto porque no le he vuelto a ver. A veces he pensado en él y quizás nos encontremos otra vez. Yo creo que las almas son capaces de atravesar las barreras del tiempo y el espacio para encontrarse. Recientemente tuve dos clientes que eran muy buenos amigos en la Tierra y vinieron a mi consulta a la vez para una sesión de regresión. Descubrimos que no solo habían sido almas compañeras durante muchas vidas en la Tierra, sino también se habían emparejado en un mundo acuático maravilloso en el que eran criaturas inteligentes parecidas a peces. En esta situación ambos recordaban cómo disfrutaban jugando en el agua con sus fuertes apéndices y cómo saltaban a la superficie para husmear. Ninguno de ellos podía recordar datos sobre el planeta o qué le ocurrió a su raza de criaturas marinas. Quizás fueron parte de un experimento fallido en la Tierra mucho tiempo antes de que surgiera una de las especies más prometedoras para las almas a partir del desarrollo de un mamífero. Sospecho que no era la Tierra porque ha habido otras personas que me han hablado sobre la vida en un planeta acuático que no se parecía a la Tierra. Una de estas personas dijo, mi mundo acuático era muy cálido y muy claro porque por encima de nosotros lucían tres soles. La total falta de oscuridad debajo del agua era muy acogedora y nos facilitaba mucho la labor de construir nuestras viviendas. Me he preguntado muy a menudo si los sueños que tenemos sobre volar, respirar bajo el agua o realizar otras actividades no humanas nos llevan inconscientemente a las experiencias físicas de otros mundos. Cuando comencé mis estudios sobre las almas, esperaba que las personas que pudieran recordar haber vivido en otros planetas los situaran en nuestra galaxia y cerca de nuestro Sol. Esta suposición era infantil. La Tierra está en una pequeña sección de la Vía Láctea que solo tiene 8 planetas a 10 años luz del Sol. Sabemos que nuestra galaxia tiene más de 20 billones de estrellas y se estima que puede haber en el universo unos 10 billones de galaxias. La cantidad de mundos posibles alrededor de un Sol que pueden tener vida hace tambalear nuestra imaginación. Considere que solo si una pequeña fracción del 1% de los soles de nuestra galaxia tuvieran un planeta con vida inteligente que las almas pudieran utilizar, el número seguiría siendo de millones. Basándome en la información que he podido recoger de aquellas personas que me han hablado sobre sus reencarnaciones en otros mundos, las almas son enviadas a cualquier mundo que tenga vida inteligente apropiada para ellas. Solo el 4% de las estrellas que nosotros conocemos se parecen a nuestro Sol. Aparentemente esto no influye en las almas. Sus encarnaciones planetarias no están relacionadas con las formas de vida de la Tierra ni con los bípedos inteligentes que andan sobre el suelo. Los que han estado en otros planetas me han dicho que son especialmente partidarios de algunos mundos y vuelven a ellos periódicamente durante una serie de vidas. No muchos de mis clientes han sido capaces de recordar detalles específicos de estos otros mundos. Esto puede deberse a la falta de experiencia, a la supresión de los recuerdos o a bloqueos impuestos por los guías avanzados para evitar la incomodidad que supondrían ciertos recuerdos de cuerpos no humanos. Los individuos que han podido hablarme altas experiencias en otros mundos me han dicho que antes de regresar a la Tierra suelen asignarles cuerpos de criaturas de inteligencia menor que los humanos, excepto en el caso de Tece. Sin embargo, una vez que están en el cuerpo humano, ya no pueden descender a formas de vida menos evolucionadas. Con todo, el contraste físico puede ser muy riguroso y las escapadas desde la Tierra a otros mundos no siempre son agradables. Una vez un cliente que estaba en un nivel medio de desarrollo me dijo lo siguiente. Después de una larga serie de vidas humanas le dije a mi guía que necesitaba descansar de la Tierra una temporada y vivir en otro tipo de ambiente. Él me advirtió. Puede no gustarte este cambio ahora que estás tan acostumbrado a las características de la mente humana y su cuerpo. Mi cliente persistió en su idea y se le envió a una raza de pequeñas criaturas totalmente inmóviles en un mundo color pastel. Eran gente pensativa y sombría de cara pequeña y blanca como la tiza y nunca sonreían. Sin la risa humana ni la flexibilidad física, yo no me acostumbraba a ese mundo y no progresé mucho. La labor a realizar allí debía haber sido especialmente difícil para este individuo considerando que el humor y la risa es una característica importante de la vida espiritual. Estaba llegando a la parte final de mi sesión con Tece. Era necesario aplicar ciertas técnicas de profundización porque quería que ella llegara a los niveles más altos de su mente superconsciente para hablarme sobre el espacio-tiempo y sobre la fuente. Tece, estamos llegando al final de nuestra sesión y quisiera que volviéramos a hablar de la fuente creadora. ¿Pausa lo harás? Sí. Dijiste que el objetivo final de las almas era buscar la unificación con la fuente suprema de energía creadora, ¿lo recuerdas? El acto de unión, sí. Dime, ¿habita esta fuente en algún espacio central dentro del mundo espiritual? La fuente es el mundo espiritual. Pero entonces, ¿por qué hablan las almas de alcanzar el corazón de la vida espiritual? Cuando somos almas jóvenes sentimos la fuerza alrededor de nosotros y creemos estar en alguno de sus límites. A medida que vamos avanzando nos damos cuenta de que es una concentración de fuerza, pero el sentimiento es el mismo. Pero incluso aunque lo hayas llamado el lugar de los ancianos. Sí. Ellos son parte de esta concentración de fuerza de la fuente que mantiene a todas las almas. Bien. Englobando toda esta fuerza en una única fuente de energía, ¿podrías describirla en términos más humanos? Es como el último ser sin identidad hacia el que todos tendemos. Si la fuente representa a todo el mundo espiritual, ¿cómo se diferencia este lugar mental de los universos físicos con estrellas, planetas y seres vivientes que conocemos? Los universos, en los que se vive y se muere, se crean para que la fuente los utilice. El mundo de los espíritus. Es la fuente. Me parece que vivimos en un universo que se expande y puede llegar a contraerse otra vez y morir. Puesto que vivimos en un espacio con limitaciones temporales, ¿cómo puede el mundo espiritual ser eterno? Porque aquí vivimos sin espacio ni tiempo. Excepto en ciertas zonas. Explícame qué son estas zonas. R son puertas que se conectan. Aperturas para que entremos en el universo físico-temporal. P. ¿Cómo pueden existir puertas del tiempo en un mundo sin espacio? R. Las aperturas existen como umbrales de la realidad. P. Si el mundo espiritual no es dimensional, ¿qué realidad es esa? R. Un estado de realidad constante, opuesto a las realidades cambiantes de los mundos dimensionales, materiales y en continuo movimiento. P. ¿Tiene alguna relevancia el pasado, el presente o el futuro para las almas que viven en el mundo espiritual? R. Únicamente para entender la sucesión de lo físico. Viviendo aquí, estás rodeado de una inmutabilidad constante, sobre todo para los que no cruzamos umbrales hacia universos espacio-temporales. Nota: la utilización principal de los umbrales por parte de las almas se estudiará en un capítulo posterior sobre la selección de la vida. P. Hablas de universos en plural. ¿Existen otros universos físicos además del que contiene a la Tierra? R. Vagamente existen diferentes realidades para adaptarse a la fuente. ¿Qué quieres decir que las almas pueden entrar en distintas habitaciones hacia realidades diferentes a través de estas puertas espirituales? R. Asiente sí, y lo hacen. Antes de terminar la sesión con esta alma muy avanzada, debería añadir que la mayoría de la gente en estado de hipnosis profunda es capaz de ver más allá de la realidad tridimensional de la Tierra hacia otras realidades atemporales. En estado subconsciente, mis clientes experimentan el paso de tiempo de sus vidas pasadas y presentes de manera parecida a como lo hacen cuando están conscientes. Pero cuando les introduzco en un estado de superconsciencia en el mundo espiritual, se produce un cambio. Aquí ven el ahora del tiempo como una unidad homogénea de presente, pasado y futuro. Los segundos del mundo espiritual pueden ser años en la Tierra. Cuando acabo la sesión con ellos, normalmente mis clientes expresan su sorpresa ante esta unificación del tiempo en el mundo espiritual. La mecánica cuántica es una división moderna de la física que investiga el movimiento subatómico en términos de energía electromagnética, por lo que todas las cosas se piensa que son en esencia no sólidas e integradas en un único campo. Si vamos más allá de la teoría de la gravedad de Newton, la acción del tiempo también se considera unificada por la frecuencia de las ondas luminosas y la energía cinética. Si yo he comprobado que en el mundo espiritual las almas experimentan el paso del tiempo de manera cronológica, ¿no contradice esto el concepto de unidad de presente, pasado y futuro? No. Mis investigaciones indican que la progresión del tiempo es una ilusión creada y mantenida por aquellas almas que van y vienen de los mundos dimensionales físicos y que están acostumbrados a respuestas biológicas tales como el envejecimiento. Así estas almas evalúan su avance más fácilmente. Entonces empieza a tener sentido para mí la hipótesis de la física cuántica que dice que el tiempo, más que ser una idea absoluta en tres fases, es solo la expresión del cambio. Cuando mis clientes hablan de que las almas viajan sobre líneas curvas, yo pienso en las teorías espacio-temporales de los astrofísicos que creen que la luz y el movimiento son la unión del espacio y el tiempo curvándose sobre sí mismos. Dicen que si el espacio se curva demasiado, el tiempo se para. Desde luego, cuando escucho a mis clientes hablar de zonas temporales y túneles de entrada a dimensiones diferentes, pienso en las similitudes que tienen estos comentarios con las teorías astronómicas actuales que hablan de que el espacio está retorcido formando rizos cósmicos que son entradas al hiperespacio y agujeros negros que pueden hacernos salir de nuestro universo tridimensional. He sugerido a mis clientes la idea de que si el mundo espiritual les parece redondeado y parece curvarse cuando viajan rápido a través de él, podría ser que fuera una esfera finita y cerrada. Ellos niegan la idea de una barrera dimensional y sin embargo no me ofrecen ninguna explicación, solo metáforas. El sujeto del caso 23 me dijo que el mundo espiritual es la fuente de la creación. Otros han denominado este lugar el corazón, el hálito o Dios. En el caso 22 se define el espacio de las almas como una tela y otros individuos lo han descrito de la misma manera por su cualidad de doblarse como una túnica sin costuras que aletea silbando suavemente. A veces notan los efectos de un ligero rasgón de la energía luminosa que describen como olas o anillos que escapan hacia afuera como en una piscina agitada. Normalmente las personas en estado de superconsciencia describen el aspecto físico del mundo espiritual corno consistente, abierto y suave y sin la gravedad, temperatura, presión, materia o tiempo que se asocian al caótico universo físico. No obstante, cuando intento caracterizar el mundo espiritual como un vacío, las personas en trance se resisten a este concepto. Aunque mis clientes son incapaces de describir satisfactoriamente el lugar donde viven sus almas, todos son muy abiertos al hablar de la realidad última que supone para ellos. Ninguno de mis clientes en trance ve el mundo espiritual cercano o lejano a nuestro universo físico. Y sin embargo, curiosamente describen las sustancias espirituales como ligeras o pesadas, gruesas o delgadas, grandes o pequeñas cuando las comparan con sus experiencias en la Tierra. Aunque la realidad absoluta del mundo espiritual parece permanecer constante en las mentes de las personas hipnotizadas, sus referencias a otras dimensiones físicas no son así. Tengo la sensación de que los demás universos se han creado para proporcionar unas condiciones adecuadas para el desarrollo de las almas en cuerpos que no podemos ni imaginar. Uno de mis clientes avanzados me dijo que en su larga existencia había vivido en una serie de mundos distintos, y que nunca había dividido su alma en más de dos partes a la vez. Algunas de sus vidas adultas solo duraron meses, debido a las circunstancias de ese planeta concreto y a los períodos cortos de vida que tenía la forma de vida dominante. Mientras hablaba de un planeta paradisíaco con pocas personas, y una versión más tranquila y más simple de la Tierra, añadió que este mundo no se encontraba muy lejos de ella. Ah. Interrumpí yo, entonces debe estar solo a unos pocos años luz de la Tierra. Él me explicó pacientemente que este planeta no estaba en nuestro universo, pero estaba más cerca de la Tierra que muchos planetas de nuestra galaxia. Es muy importante que el lector entienda que las personas que recuerdan haber vivido en otros planetas parecen no estar limitadas por el constreñimiento dimensional de nuestro universo. Cuando las almas viajan a otros planetas en diferentes galaxias o en diferentes dimensiones, miden el viaje por el tiempo que tardan en llegar a sus destinos a través del túnel del mundo espiritual. El tamaño de la región espacial y las posiciones relativas de estos mundos también se consideran. Después de escuchar las referencias que hacen algunos de mis clientes sobre las realidades multidimensionales, me quedo con la impresión de que ellos creen que todos estos caminos dimensionales convergen en una gran vía en el mundo espiritual. Si yo pudiera separar todas estas realidades alternativas que yacen en la mente de mis clientes, sería probablemente como quitarle las hojas por capas a una alcachofa hasta llegar a un corazón central. Llevo bastante tiempo interrogando a Tece y noto que está cansada. Pocos individuos pueden mantener este nivel de receptividad espiritual durante tanto tiempo. Decido concluir la sesión con unas cuantas preguntas más sobre la génesis de la creación. Tece, quiero terminar preguntándote un poco más sobre la fuente. Tu alma es muy vieja, ¿cómo te ves en relación con esta unidad creativa de la que me hablaste antes? Pausa larga por la sensación de movimiento. Al principio la energía de nuestras almas se aleja de la fuente. Después nuestras vidas nos acercan hacia la cohesión y la unidad con ella. P haces que este proceso parezca como si un ser vivo se expandiera y se contrajera. Hay un proceso de explosión. Y después de regreso sí, la fuente palpita. P y tú te acercas ahora hacia el centro de esa fuente de energía. En realidad no hay un centro. La fuente está a nuestro alrededor como si estuviéramos dentro de un corazón que palpita. Pero tú dijiste que estabas regresando al punto de origen a medida que tu alma avanzaba en conocimientos. Sí, cuando fui expulsada hacia afuera era una niña. Ahora me está atrayendo mientras mi adolescencia se desvanece. ¿Atrayendo hacia dónde? Hacia el interior de la fuente. Quizás podrías describir esta fuente de energía por medio de los colores para explicarme el movimiento de las almas y la magnitud de la creación. Suspira, es como si las almas fueran parte de una explosión eléctrica masiva que produce un halo. Este halo circular emite una luz morada que ilumina la blancura de los extremos. Nuestra conciencia empieza en los extremos de la luz brillante y a medida que crecemos, nos vamos acercando a la luz más oscura. Me es muy difícil visualizar un Dios creador como una luz fría y oscura. Eso es porque no estoy lo suficientemente cerca de la unión para explicarme bien. La luz oscura es como un recubrimiento bajo el que sentimos una intensa calidez, llena de una presencia sabia y viva que nos rodea. ¿Cómo fue cuando fuiste consciente por primera vez de tu identidad como alma una vez que fuiste expulsada hacia los extremos de este halo? Es como ver brotar la primera flor de la primavera y saber que es para ti. Cuando se va abriendo te das cuenta de que hay más flores a tu alrededor y ves que está en un maravilloso campo. Y sientes una alegría indescriptible. Pues si esta fuente de energía explosiva multicolor se agotara, ¿morirían todas las flores? R no se agotará, la energía es eterna. Como almas nosotros nunca morimos, y de alguna manera lo sabemos. Cuando nos unimos, nuestra sabiduría fortalece a la fuente. ¿Es esta la razón por la que la fuente hace esto? R sí, para darnos la vida y que podamos regresar a ella en estado de perfección. ¿Por qué una fuente que ya es ostensiblemente perfecta necesita crear más seres inteligentes que no son perfectos? R para ayudar a crear al creador.